Pues buenos días, que Dios os bendiga. Y abre tu Biblia en Hechos capítulo 1. Si no tienes Biblia, pues siéntate al lado de un cristiano evangélico que te va a ayudar. Ese es un texto muy amado de mis hermanos pentecostales, pero yo creo que más amado de los que son misioneros, los que han dejado su tierra y han ido a predicar el evangelio en otros sitios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Es un versículo que da cabida para varios temas de predicación, pero hoy especialmente quería hablaros sobre el tema de avivamiento. Y como pastores, ahí oramos por vosotros como iglesia, y hay una oración que sale de nuestros labios, que es: hemos pedido este año que el Señor derrame abundantemente de su Espíritu sobre vosotros. Y que haya realmente en esta iglesia un avivamiento. Y algunos dirán: ¡gloria a Dios, aleluya! Otros ya mirarán y dicen: avivamiento. Y si vamos al diccionario, para entender un poquito el significado de esta palabra, avivar, avivamiento, vamos a encontrar algunos sinónimos como atizar, incitar, enardecer, o sea, echarle fuego, reanimar, vivificar, activar, acalorar, animar, apresurar, acelerar, ungir, empujar y exhortar. De manera que es muy sencillo, o sea, está muy claro, hay una cantidad de palabras sinónimos que nos hace entender qué significa avivar, avivamiento. Pero cuando traemos esta palabra al terreno espiritual, en términos espirituales, hay una gran confusión sobre realmente qué significa avivar. Y porque mucha gente no entiende o no logra captar la presencia o la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y a veces restringimos o limitamos la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces lo resumimos nada más en la expresión de sentimientos humanos, y como euforia, saltos, expresiones de, como dice, gloria a Dios, aleluya, y no es solo eso. Y restringimos y olvidamos que el Espíritu Santo es Dios, y le ponemos como una valla y decimos: así es la persona que está avivada. O entonces la evidencia de hablar lenguas, dice: si esa persona no habla en lenguas extrañas, no tiene el Espíritu Santo. Y algunas iglesias hasta lo pone como límite eso, cuando en la Biblia nosotros encontramos ahí hasta 17 dones que el Espíritu Santo, que Dios reparte entre nosotros, pero decimos: si falta uno, pues no tiene el Espíritu Santo. Y a veces pasamos a juzgar, por ejemplo, cuando limitamos en la expresión de sentimientos, dice: si una persona pues es más tranquila y no levanta las manos cuando canta, o que se queda ahí tranquilo, y dice: este no tiene el Espíritu de Dios. O más equivocado, cuando una persona es muy extrovertida y salta y grita y levanta los brazos y baila y zapatea, dice: eso está lleno del Espíritu Santo. Y no es eso lo que la palabra nos enseña. Y nuestra fe está basada en lo que dice en la Biblia, y no en la experiencia de unos cuantos. Uno dirá: mira, cuando yo recibí el Espíritu Santo me vino un fuego de la cabeza hacia los pies. Otros dijeron: no, a mí me subió un frío de los pies a la cabeza. Y nosotros no encontramos nada de eso en la Biblia. Pero ese texto nos da la indicación de los que primero fueron avivados, de los que primero recibieron el Espíritu Santo, porque hasta este momento la actuación del Espíritu Santo en la vida humana estaba restringida a una determinada persona. Dios le daba el Espíritu Santo a una persona, a un profeta, a un rey, a un sacerdote, y luego se moría esa persona o por cualquier otra razón, el Espíritu se retiraba de esa persona y se iba a otra. Y a partir de Hechos 1:8, Dios derrama su Espíritu Santo así como al mayor, ¿no? No a detalle, al mayor. Y entonces vamos aquí al texto y vamos a aprender un poquito de esas personas que antes que nosotros fueron avivados y entender un poco. El texto de Hechos 1:8 asocia el poder a la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos con un propósito, ¿no? Ahí dice que recibirían poder para ser, no para presumir, porque muchos a veces presumimos de tener el Espíritu Santo y vivimos quizás un culto avivado donde se salta, se da la palma, se llora, se expresa libremente todos sus sentimientos y luego vivimos una vida muerta, sin vida, hablando espiritualmente, ¿no? Y aquí el propósito que este texto nos muestra, lo que la palabra nos enseña, es que el Espíritu Santo vino para que fuéramos testigos. Y un testigo es contar lo que ha vivido, contar las buenas nuevas de Jesucristo. Y era eso lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos hombres. Le derramó sobre ellos su Espíritu Santo y a partir de ese día lo que vemos es un cambio radical en la vida de ellos. Y fueron avivados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y antes, si nosotros vemos, hoy vamos a hablar un poco, ¿dónde está David? Ah, es media prédica hoy, David, ¿vale? Entonces vamos a hablar, no vamos a profundizar mucho, porque queremos dar también tiempo a Karen para que nos muestre algo de Zaragoza. Y vamos a hablar algo sobre la vida de esos hombres que fueron avivados. Antes, algunos de ellos eran tímidos, andaban con Jesús, estaban con Jesús, comían juntos, andaban juntos, pero muchos de ellos eran tímidos, miedosos, otros eran impulsivos, incluso no sabían ni siquiera orar. Si tú vienes a la oración, la reunión de oración, dice, no, es que yo no oro porque... que yo no sé orar. Los discípulos tampoco. Y un día dijeron, oye, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor los enseñó. Entonces, este eran los hombres que estaban con Jesús. Y decidieron, el cambio fue decidir llevar en serio su fe y comprometerse y cumplir con lo que Jesús demandaba de ellos. El avivamiento o la llenura del Espíritu Santo, como cada uno quiera llamar, produjo cambios que llevaron la palabra de Dios a otros, a otras personas, a otras regiones e incluso a otras épocas. Por eso estoy yo aquí y están vosotros ahí, porque esta palabra llegó hacia nosotros. Es imposible que alguien que un día haya dicho, que haya recibido el Espíritu Santo, incluso que pueda un día hablar en lengua y luego llegue a renegar de su fe o incluso decir, pues yo no creo que Dios exista. Eso es algo imposible. Y quisiera llamar la atención en la vida de solamente dos de estos hombres. Por ejemplo, Pedro, nosotros sabemos varias cosas sobre Pedro. Por ejemplo, cómo saltó de impulsivo y le cortó la oreja a un soldado. Esto era un hombre cristiano que ahí estaba con Jesús cada día, que vio en primera fila los milagros que Jesús había hecho. Negó a Jesús 3 veces después de andar con él toda grande parte de su vida, unos 3 años. Y luego de este día, después de este día, encontramos a Pedro que le preguntaron, oye, tú no andabas, tú eras de este grupito de Jesús. Yo, pues yo ni le conozco. Y luego lo encontramos él en plaza pública predicando a multitudes. Y hubo conversión de 3,000, de 5,000 y Pedro ahí predicando. Ha escrito cartas y en estas cartas hoy tenemos nosotros muchas bases de la fe cristiana, de la doctrina que seguimos, está en estas cartas. Otro ejemplo de amor era Juan, era llamado el discípulo amado. Pero el discípulo amado un día dijo, Señor, vamos, oramos y quemamos toda esa gente de esta aldea. Cuando llegaron a una aldea de Samaria y la gente no quiso que Jesús entrara, y Juan dijo, Señor, si quiere, pues yo oro y le pido a Dios que mande fuego y que hagamos una barbacoa con toda esa gente. Y Jesús dijo, espera, que yo no vine a eso, yo vine a salvar. Y más adelante nosotros vemos las cartas, el Evangelio, y Juan hablando de una manera tan especial sobre el amor, diciendo, hijitos, y expresando del amor de una forma tan entrañable. Esto es el cambio de lo que pasa con una persona que está llena del Espíritu Santo. Dios nos da de su Espíritu Santo para que tengamos poder para proclamar el Evangelio. Porque como he predicado algunas veces aquí, Dios, nuestro Dios, no es un Dios escondido, es un Dios que quiere que sea proclamado. Él quiere que la gente le conozca. Y como dijo, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y es para eso que Dios te ha salvado. Ser lleno del Espíritu Santo, ser avivado, es mucho más que gritar gloria a Dios, aleluya. Es permitir que Dios controle toda tu vida a través de su Espíritu Santo. Es hacer cambios de actitud, de carácter, de forma de pensar, formas de vivir. Es decir, como hemos leído, ya no vivo yo aquí en esta casita, sino Cristo vive en mí. Y yo quisiera, pues más adelante tocaremos un poquito más profundo sobre ese tema del avivamiento, pero quería contarte dos historias que pasó bastante tiempo atrás, 1700, 600 algo. La primera historia es de un pintor alemán. Que se llamaba Domenico Fetti. Este Domenico le encargó un cura un cuadro de la crucifixión de Jesucristo. Y como sabéis, en esta época los artistas estaban asociados a los poderes. Y el poder era de los reyes, de la monarquía o del clero. Y entonces le hicieron un cargo y le dijeron, te vamos a pagar y a pagar bien, pero queremos que pinte la escena de la crucifixión. Y él empezó a pintar, pero era un cuadro como pesado, el clima de muerte, de dolor, los colores muy oscuros, y el cuadro aún no estaba terminado, él estaba cansado, y dice, bueno, para descansar, despejar un poquito la mente, voy a salir al campo, y no al campo, sino campo, y ver flores, quiero ver verde, tomar el aire, que me dé el aire, y para despejar un poco. Y al salir encontró por ahí una gitanita y dice, vale, voy a pintarle, pareció gracioso, y le dijo, mira, ven a mi estudio y voy a pintar un cuadro tuyo. Y cuando llega a la gitana y ve el cuadro que estaba por acabar y no conocía la historia, no era cristiana, y empieza a preguntar, oye, qué impresionante. Y él empieza a contar, mira, y Jesús y tal, y murió en la cruz y tal, y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y ella impresionada y pregunta que pregunta. Y él le contó, porque pues tenía principios cristianos y tal, le contó. Y ella impresionada dijo, oye, tú debes amar muchísimo a este Jesús, porque mira todo lo que él ha hecho por ti. Y cuando la gitana dijo eso, le vino el bautizo del Espíritu Santo, por decir así. Él tuvo que parar y reflexionar. Dice, mira, increíble, ¿no? Nunca había pensado, y tuvo que reconocer que de verdad no amaba tanto a Jesús así. Pero la pregunta y la exclamación de esta gitana le hizo pensar, y él dijo, de verdad que yo debo mucho a Jesús por todo lo que ha hecho por mí. Y como era un cuadro de encargo, pues se lo dio al cura, recibió su dinero, y eso le hizo como sacudir sus fundamentos de su fe, y empezó a buscar un grupo y reunirse y llevar su fe en serio. Y luego pensó, ¿qué puedo hacer yo como pintor para que la gente sepa lo que Cristo ha hecho? Y él pintó un cuadro que luego es conocido, si puedes buscar por internet, se llama Ecce Homo, S, pero con doble, ¿no? Y él grabó en la montura, en la moldura del cuadro, la frase, yo hice todo eso por ti, ¿qué haces tú por mí? Yo creo que debe haber un himno en español, porque lo hay en portugués, con esta frase, ¿qué haces tú por mí? Y él donó este cuadro al museo de la ciudad de Düsseldorf. Entonces, pues, pasado unos años, más o menos en 1719, esta es la segunda historia, un noble alemán, llamado Conde Luis Zinzendorf, y es un noble alemán, culto, lleno de dinero, y por una casualidad estuvo en esta ciudad, también era cristiano, tenía principios luteranos y tal, reformado, y entró a este museo y paró y se encuentra con este cuadro de Jesús con una corona de espinas y ve escrito abajo lo que el pintor había dicho, yo hice eso por ti y ¿qué haces tú por mí? Y eso también le sacudió, hizo un cambio en su vida y él pensó, ya yo no puedo seguir viviendo como un noble, simplemente derrochando mi dinero y viviendo así como la mayoría de los nobles, de fiesta en fiesta, de palacio en palacio, y quiso dedicar su vida. Y ahí nació el más grande movimiento misionero de esta época. En esta época se perseguía a los protestantes y la Inquisición los quemaba y los mataba. Y entonces unas familias de moravos, que sería lo que es hoy Europa Central, estaban huyendo, ¿no? Eran refugiados protestantes, y llega este conde y le pide abrigo en sus tierras. Y el conde ve ahí la oportunidad y empieza a llegar a montones de moravos y más una cantidad de creyentes que por recibir al Señor y no profesar la fe católica estaban siendo perseguidos. Y se forma en las tierras del conde una comunidad muy grande de cristianos protestantes. Y empieza a nacer movimientos de oración y un interés estupendo sobre las misiones. Y ellos empiezan, quizás a nuestros ojos hoy eso parecerá un poquito exagerado, pero empieza un movimiento de oración. Empieza con una vigilia que duró 100 años ininterrupto, 24 horas. Los hermanos se iban turnando y este movimiento de oración duró 100 años. Imagínense una vigilia de 100 años. Y así siguió, y en ese avivamiento lo que se produjo fue, vamos a enviar misioneros. El mundo tiene que saber que lo que Jesús ha hecho por mí. Y entonces empieza al movimiento de levantar recursos para enviar misioneros, y los dos primeros que iban no alcanzó, no logró apoyo de ninguna iglesia de la zona, Y la única manera que esos dos chicos pudieran ir, servir de misionero, eso fue en las Islas Vírgenes, por el Caribe, fue que ellos se vendieron como esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Y ellos eran blancos y fueron ahí al Caribe, a una de esas islas, a hablar del Señor a esos esclavos. Y esos hermanos eran rechazados por los blancos porque ellos estaban como esclavos, porque ellos mismos se vendieron como esclavos. Y los negros también los rechazaban porque eran blancos. Y el día que pudieron enviar sus primeros misioneros, hubo un culto de acción de gracias y estaban tan contentos que hubo un culto de alabanza y cantaron más de 300 himnos. Parece exagerado, pero esa historia es verdad. Y nosotros podemos pensar, ¿y qué es lo que tiene que ver eso con nosotros aquí en Madrid? Y aunque parezca extraño, esta historia tiene mucho que ver con nosotros aquí, con la Iglesia Encuentro con Dios. Aunque esa historia se pasó en 1700 y algo, este movimiento causó, del avivamiento de los moravos, causó un impacto tan grande, incluso en algunos reformadores, y uno de ellos fueron los hermanos Wesley, Juan o John y Charlie Wesley, que son los padres de la iglesia metodista. De ahí, así como de Lutero, nació la iglesia luterana, de Calvino, la iglesia presbiteriana. Los que estuvieron en la clase de bautismo quizás se acordarán de eso. Y los hermanos Wesley dio origen a la iglesia metodista. Y nosotros, o vosotros, no sé cómo decir, venís de una organización que se llama OMS, que tiene bases metodistas. Entonces, cuando uno decide llevar en serio lo que es la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida, no puede quedarse callado. El Espíritu Santo de Dios quiere, entre tantas cosas, que el mundo sepa que Jesús es Salvador. Y, como dije, hoy es media prédica porque queremos hablar de eso. Karen fue a participar de una campaña. Yo sé que en otros años otras personas de aquí también han ido a participar de campañas evangelísticas o de la Liga de Testamento o con otras organizaciones, pero nosotros tenemos una deuda que pagar. Y yo estoy aquí en España porque estoy pagando una deuda de hombres y mujeres que dejaron su tierra para ir a Brasil y avisarnos que Jesús es Salvador. Y yo no puedo dejar, no puedo quedarme con mi boquita cerrada. Y en Brasil ya hay mucha gente para proclamar, pero en España no. Somos uno de los países menos evangelizados. Dicen que los españoles son más difíciles de evangelizar que los mismos musulmanes. Y Karen va a contar un poquito qué fue que pasó estos 15 días en Zaragoza. Y le vamos a dar el paso. Y que yo espero que al ver estas fotos, que tengáis vosotros la misma experiencia que tuvo el pintor Domenico Fetti y el conde Zinzendorf. Que miréis que todo eso ha hecho Jesús por nosotros y qué es lo que estamos haciendo nosotros por él. A veces tenemos una iglesia tan maja, donde la gente se ama, se abraza, recibe bien. Mucha gente dice, ay, qué iglesia más amorosa, más cariñosa. Pues los adolescentes están reunidos en sus paseos y tienen sus amigos y son todos tan majos y lo pasamos tan bien que a veces creemos que ya estamos en el cielo y queremos estar ahí en nuestro grupito. Pero al salir de esta puerta, nosotros nos damos cuenta que este no es el mundo que vivimos. El cielo aún no ha llegado. Y para que el cielo llegue, en la palabra dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. para que Jesús venga, tenemos que contarle al mundo que Jesús es Salvador. Ven, Karen. Y Washington va a poner las... Yo voy a poner así para que ella mire las fotos y os hable. ¿Vale? Estamos entre amigos. Bueno, y buenos días, hermanos. Os saludo en la paz del Señor. Bueno, como todos saben, me fui a la campaña de la LTV a Zaragoza. Me fui el 1 de este mes, de agosto. Y pues me fui a... ¿Guau, estoy nerviosa? Ahí hay dos representantes de la iglesia. Pues sí, estamos ahí, Margarita y yo. Siguiente. Sí, yo sí veo. Ahora. La campaña se realizó en Zaragoza, precisamente en la Plaza de Aljafería. ¿Pasamos? Fue la Iglesia Evangélica Betel que nos invitó para poder promover con los niños o con la iglesia, con la zona de Zaragoza, porque ahí solo hay dos iglesias evangélicas y que están reconocidas. Entonces, fue esta iglesia quien nos invitó para promover. Siguiente. Nosotros estábamos hospedados en un centro Visión, que es un centro de rehabilitación que fundó la iglesia Betel, que fue un centro de rehabilitación de drogas y tal, y estábamos ahí compartiendo un fin de semana. Bueno, estábamos sirviendo ahí paellas y todo eso. Sí, ¿no? Mejor. Bueno, siguiente. Bueno, se hacía la propaganda mediante en la furgoneta de la LTV, pero como nosotros pedimos un permiso y no nos lo concedieron, tuvimos que hacer la campaña solo entregando tratados a la gente, invitando al festival que teníamos en la Plaza de Aljafería y estábamos ahí esperando la obra del Señor también, porque nos hacía falta con la LTV, con la furgoneta decían que se reunía más y entonces... Pero ya así, entregando el tratado persona a persona, fue de gran bendición. Pues antes de empezar, nuestro cada día era desayunar y después del desayuno teníamos nuestro momento de alabanza y adoración, ¿no? Nuestro devocional teníamos que nos lo daba Esther y pedir siempre la guía del Señor y que nos esté guiando cada palabra que digamos a la gente y que Él siempre esté obrando y preparando cada corazón de cada persona. Siguiente. Pues este es uno de los momentos donde empezamos a trabajar en la LTV. Fue una de las tardes que estábamos con los niños, empezamos nuestro primer tema, fue la Isla del Tesoro. Siguiente. En la Isla del Tesoro era tratar de decir, ¿no?, que Dios es nuestro tesoro, que los guardemos y que lo guardemos así como un tesoro que tenemos cada uno, ¿no? Siguiente. Pues el siguiente tema era el Arca de Noé, que bueno, aquí están todos disfrazados ahí de animales y tal, para también comentar un poquito más, ¿no?, de lo que es la palabra de Dios, cómo fue creado y todo. Sí. Y tuvimos un festival infantil también para hacer participar a los niños y teníamos ahí movimientos también. Sí. Bueno, mi trabajo realmente en el festival, empezaba el festival a las 7 de la tarde y terminaba a las 9 aproximadamente. Mi trabajo realmente era cortar las entradas, que estos eran números de entradas, y entregarles a cada niño, porque luego al enseñar el mensaje y luego después de enseñar el mensaje tenían que aprender y teníamos un sorteo. Y entonces cada niño que aprendía el mensaje y tenía que repetirlo y ganar el premio. Siguiente. Bueno, ahí todos participamos de todo. Podías estar en el escenario, o podías estar tras el escenario, podías estar en todos lados, donde te digan. Siguiente. Bueno, fue este uno de los momentos del festival infantil donde estábamos enseñando el A, I, O, U, las cinco vocales. El A significaba aprender, que teníamos que enseñar a aprender de la palabra del Señor. La E era el que enseñaba. La O era, digo, la I. La I era de ilusión, de la ilusión que tenemos de buscar al Señor. Y la O era de observar, que Dios siempre está ahí observándonos en todo lugar, estemos haciendo bien o mal, siempre está ahí con nosotros. Y la U, pues, que es un Dios único que tenemos aquí en la tierra, y entonces eso, se la trataba. Siguiente. Bueno, y una cosa triste. Una cosa triste era que... me emociona. Que cuando Esther tenía que enseñar el versículo, la gente corría a sacar a los niños de ahí, de ese lugar, sacaban así con... que le sacaban de ahí, no querían escuchar, no querían aprender, y fue un momento muy duro, la verdad. Verás. Siguiente. Esta es la preparación para una película que también trabajábamos por la noche después de la obra del festival. Teníamos la preparación de películas para también trabajar con los mayores, con las personas adultas, ¿no? Siguiente. Pues el grupo, este es el grupo de LTV cuando salimos. Antes de proyectar una película para todas las familias, cantábamos para que tengan también un poquito de base. Cantábamos alabanzas y estábamos cantando ahí todo el grupo. Y luego ya entraba la película y estaba bien. Siguiente. Bueno, esta es una foto que tuvimos en la iglesia de Betel. Yo quería marcar precisamente el chico que tiene la guitarra electrónica, porque es una persona que me sorprendió, porque me contó que sus padres se conocieron así en campañas y que él empezó a ir a las campañas a los 5 años y tiene una hermana que empezó a ir a los 3 años. Entonces sus padres les llevaban y estaban desde pequeños y hasta hoy en día siguen ahí. Y entonces ellos dicen, tienen la ilusión de que el día de mañana sus hijos también sigan así ese camino de seguir evangelizando. Siguiente. Bueno, este es el último día del festival que se realizó en la iglesia, ya no en la plaza de Aljafería. Fueron estos los niños que estuvieron ahí en la plaza y vinieron a la iglesia. Claro, estuvieron mucha gente también, pero ya no vinieron a la iglesia. Y pero bien, se lo pasaron muy bien, enseñaron también cómo se iba a proyectar más después la enseñanza, ¿no?, de la Isla del Tesoro y tal. Siguiente. Y entonces hubo un compromiso por parte de la pastora de la iglesia y por parte de los maestros de la escuela dominical que se iba a hacer un club del tesoro. Y entonces ellos se comprometieron a hacer todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, hacer un club del tesoro que se iban a proyectar o en la iglesia o en el mismo parque también, para ir también enseñando, moviendo con los niños y tal. Pues esto es un momento que no solo trabajamos, ni también estamos disfrutando, ¿no? Aquí en la estrella estoy yo, que no se ve, porque era una noche que después de trabajar pues nos dieron así para ir a disfrutar, a pasear y tal. Y estábamos bien, que está, es una experiencia muy bonita, esta experiencia que yo viví. Y pues me gustaría ahí innovar a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no?, que estén ahí promoviendo. Me gustaría que ellos también el día de mañana estén ahí y digan que sí, que realmente Dios hay obra en cada persona de una o de otra manera. Porque en mi persona, a nivel personal, pues como nosotros estamos hospedados en el Centro Visión, que era un centro de rehabilitación, yo nunca había estado personalmente con gente que se está rehabilitando, ¿no? Y fue una manera de ver muy distinta, una manera muy distinta de ver la vida, porque ahí estar tan cerca de ellos y que te cuenten el testimonio, cómo han caído en esas adicciones y cómo se han levantado, fue una manera muy, muy fuerte de ver. Y también en los devocionales que nos daban, nos estaban hablando de la vida de Samuel. y me sentía a veces un poco identificada con la vida de Samuel, porque estamos en un mundo, él se crió en un mundo tan duro, tan difícil de salir adelante, porque podía haber caído tranquilamente en la tentación, pero es muy difícil, ¿no?, seguir adelante. Y no sé. Entonces el Señor, cuando a él le buscó y le habló, y decía que Samuel no conocía la voz de él. Y Jesús le habló a él a los 12 años. Y Samuel, como no conocía la voz del Señor, y el sacerdote Elí le dijo que diga: heme aquí, que tu siervo oye. Yo quiero, no sé, yo a nivel personal también quisiera ahí pedir oración por mí, ¿no? Para poder ahí decir: heme aquí, que tu siervo oye, que hable, y también tener esa disposición para poder seguir en la obra del Señor. Bueno, esto es un poquito del resumen que viví allí en Zaragoza. Pues de verdad nosotros quisiéramos que el verano que viene no solamente Karen pueda repetir esta experiencia, pero que muchos de vosotros, los jóvenes, puedan también dar este paso. Y es increíble que cuando nosotros decidimos servir al Señor, terminamos servidos. Cuando ponemos nuestra vida en favor de Dios, terminamos recibiendo el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, si te gustó, que empiece a poner un eurito ahí en la hucha para que el verano que viene puedas ir también tú ahí y tener la misma experiencia que Karen tuvo. Nosotros queríamos orar por ella y orar para que el Señor, como ella está pidiendo, que ella sea como Samuel, que fue un joven que tuvo su vida dedicada al Señor y fue un instrumento de Dios. ¿Ven? Ora con nosotros. Padre, queremos darte las gracias por la vida de Karen, Señor. Que tú siga bendiciendo y que las cosas que ha vivido, Señor, no sea sencillamente la emoción, pero sea realmente tu palabra en su vida, Señor. Afina sus oídos, Señor, que estén despiertos, oh Dios, para escuchar tu voz. Y que al escuchar te pueda obedecer, Señor. Haz lo mismo, Señor, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, que puedan entender lo que tú quieres de sus vidas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. Gracias por poder como iglesia participar también de la obra en Zaragoza. Darte las gracias por los frutos que sabemos que van a surgir, Señor, día a día de todo este trabajo, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, espero que la frase que vio el conde en el cuadro de Domenico y Fetti, vosotros pudieran de alguna manera ver en estas fotos. Y es verdad que a veces cuando uno sale a predicar en un lugar tan difícil, como ella decía, que a veces invitaba a la gente y la gente, no, entonces se iba lejos de la plaza para no escuchar, como esos padres que no solamente no escuchaban, pero impedían que sus hijos llegaran al Señor. Cuando Jesús dijo, deja venir a mí a los niños y no se los impidáis. Y a veces los mismos padres son los que impiden que los hijos se acerquen a Jesús. Entonces quiero animarnos como iglesia y recordar que vosotros también tienen una deuda, que no seamos morosos, que recordar los misioneros que han dado su vida aquí, que han dado de su trabajo, de su sudor, para que estemos donde estemos y que seamos conscientes y paguemos nuestra deuda con las personas que no conocen al Señor. Amén.